En primer lugar, como es del conocimiento generalizado, el 11 de agosto del 2009, vía fax, el gobernador fue notificado de una medida cautelar, un amparo que había declarado con lugar el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional. Tenemos aquí la sentencia y lo que ordenó en la parte dispositiva ese instrumento judicial es acordar el amparo cautelar y en consecuencia se suspenden los efectos del decreto 193 dictado por el gobernador del estado Táchira reajustando el presupuesto y se ordena la aplicación inmediata de la ley de presupuesto de ingresos y gastos del año 2009 aprobada en noviembre del 2008 por el Consejo Legislativo, pero haciendo la salvedad que a esa ley de presupuesto hay que hacerle un ajuste de 21.33%, reducción que se va a hacer en los créditos a nivel de programas donde sea procedente, y le faculta al Consejo Legislativo para que haga esa reducción. Esta es una decisión absurda del Tribunal Supremo de Justicia, porque las modificaciones al presupuesto, de acuerdo a la ley orgánica de la Administración Financiera Nacional y del Estado Táchira, le corresponde al presidente a nivel nacional y al gobernador a nivel regional y a los alcaldes a nivel municipal sin tener que pasar por las cámaras respectivas. Pero sin embargo nosotros respetamos la decisión y aunque no la compartimos, ya habrá tiempo en el debate judicial para hacerle oposición a esta medida. ¿Cuándo le vamos a hacer oposición a la medida? Cuando se reabra el tribunal, porque es importante que la gente sepa que esta medida se dictó y al día siguiente el tribunal entró en vacaciones. Y desde entonces hemos tenido que esperar pacientemente hasta el 16 de septiembre, cuando regresen los tribunales de las vacaciones judiciales, incluyendo a la Sala Constitucional, para poder ejercer la oposición a ese recurso. De inmediato, cuando se recibió la notificación, el gobernador convocó a un Consejo de Gobierno extraordinario. Y en ese Consejo de Gobierno se empezó a dar cumplimiento al mandato del Tribunal Supremo. O sea que es totalmente falso. Esa versión del Consejo Legislativo y de los voceros del PSUV, que el gobernador está en desacato y que no está acatando la medida. Inmediatamente la acatamos. Se reunió el Consejo de Gobierno y allí se dictó un decreto en el cual, de acuerdo a la sentencia, se suspendieron los efectos del decreto 193 y se ordenó que todos los directores empezaran a aplicar la ley de presupuesto. Quiere decir que como no puede haber vacío legal, al suspenderse los efectos del decreto 193, inmediatamente retomó vigencia la ley de presupuesto original aprobada en el año 2008 que iba a regir el periodo 2009. Pero se le advirtió en el decreto a los ordenadores de pago y a los administradores que tenían que seguir ejecutando las partidas, pero cuidando de que estaba pendiente el recorte del 21.33%, es decir, que solo podían gastar hasta el 78%. Y así se ha venido haciendo y así ha venido trabajando el Ejecutivo Regional. El Consejo Legislativo, a su leal saber entender, sin tener en las manos la realidad presupuestaria del gobierno regional a ese momento, guiándose por su deseo político de hacer daño al gobierno regional, decidió suprimir partidas importantísimas que hacen un grave daño a la gente del Táchira, porque lesiona los intereses sociales del Táchira. Y ya la culpa no es del gobernador, la culpa es del Consejo Legislativo, que queriendo hacerle daño a la gestión política de César Pérez Viva, le hacen daño a la gestión social.